En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuestro punto de encuentro con las personas y las empresas aquí en el Foro de Recursos Humanos. Y muchas gracias, lo digo siempre, a todos nuestros cada vez más seguidores. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, queridos amigos, queridas amigas, dedicado en gran parte a la movilidad y a los expatriados en un entorno de transformación, así lo he titulado, de cambios de estrategia, de gestión del cambio en todos los procesos de movilidad en nuestras organizaciones. Espero que para bien, digo, estos cambios. La figura del expatriado se ha puesto de relieve, se está poniendo en primer plano en los últimos años, debido en gran medida también al aumento de la presencia creciente, desde hace ya algunos años, de la empresa española en el extranjero, impulsada también por la búsqueda de nuevos mercados que quizás mitiguen los efectos de meses pasados, de años pasados de crisis, dando también como resultado un aumento de las exportaciones. Pero la movilidad no solamente se produce al exterior, sino que son muchas las empresas que deciden establecerse en España. Según la Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, unas más de casi 13.000 empresas extranjeras están instauradas en nuestro territorio, mientras que alrededor de más de 2.700 españolas participan en el extranjero. Luego actualizaremos estos datos con nuestros invitados. Según estos datos disponibles, se estima en torno a los 232 millones de personas las que viven fuera de nuestra tierra, por lo que la movilidad, podrán comprobar, es un fenómeno cada vez más extendido globalmente que configura como una forma para la consecución de ventajas competitivas para la organización y una oportunidad, añadimos, de desarrollo profesional y personal para el trabajador y, por tanto, es considerada un suplemento, si me permiten la expresión, indispensable al desarrollo socioeconómico de un país si se sabe cómo gestionar. Me sorprendían debates interesantísimos que hemos escuchado a lo largo de todo este semestre. Me da la impresión de que hay un nuevo concepto, cómo está cambiando la estrategia de expatriación, cuál es el mejor perfil para expatriar, en qué momento, qué están pensando las empresas para 2017 y cómo ha ido el 2016. Dejamos a un lado lo técnico y buscamos embajadores de las empresas en países que lideren y construyan equipos. Estas y otras muchas cosas vamos a hablar hoy con nuestros expertos en una mesa de nivel inteligente sobre expatriados y movilidad, en un entorno, por cierto, que decimos siempre de transformación, cómo afecta la transformación digital en todos estos procesos y en otros diferentes en nuestras organizaciones. De eso vamos a hablar también con invitados muy interesantes en nuestro programa de hoy, en un programa pensado, como siempre, para personas y empresas. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Bueno, pues especial, expatriados, vamos a hablar también de la movilidad, de la transformación, cómo está afectando a las organizaciones. Yo creo que todo tiene que ver un poco y luego la tertulia apasionante, la que vamos a tener a partir de las 12:30 en este programa. Saludo, como siempre, con frecuencia en este programa, a Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation en el sur de Europa y Latinoamérica. Don Federico, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Frank. Bueno, enseguida le presento más invitados, pero estamos acabando el año. ¿Qué nos ha dejado el 2016, según tu empresa, con sus más de 100.000 movimientos de familias anuales en materia de expatriación y movilidad, querido Federico? Bueno, la verdad es que es un año que, dices bien, nosotros movemos más de 100.000, refiriéndonos al número que dabas tú antes, estamos especializados en movimientos de expatriados corporativos, es decir, solo cuando las empresas envían por encargo a alguien fuera de, uh-huh. de su país, ¿no? De hecho, normalmente a nosotros quien nos contrata son los departamentos de recursos humanos, es decir, no es el propio expatriado, ¿no? Hay mucha gente, hay mucha movilidad, mucha gente fuera de España que va por sus propios medios o al revés, ¿no? Que viene. En cualquier caso, para nosotros este año ha sido un año interesante. De esos 100.000, te diría que nuestros son casi 3.000, si no más de 3.000 movimientos los que hemos realizado. Y bueno, pues en un año como este, que no se sabe si es todavía de crisis, de cierre de crisis o de media crisis, ya no se sabe muy bien, pues estamos, la verdad, que creo que en el momento oportuno, es decir, cuando se nos necesita y aportando ese estar, no sé, donde nos piden, ¿no? Uh-huh. Oye, por cierto, tú y yo charlamos mucho sobre expatriados, lo hacemos en tu despacho y he visto una bola de cristal imaginaria, ¿eh? ¿Qué dice esa bola de cristal tuya? ¿Qué nos depara 2017 en materia de movilidad y expatriación? Bueno, yo un poco por los números que veo entiendo que ya hemos pasado un poco el ajuste, los años de ajuste, y bueno, luego lo veremos con los representantes que hay aquí que tienen más, probablemente más visibilidad incluso que yo a estos temas. Las grandes empresas yo creo que han ajustado ya los números de expatriados, la crisis les ha pasado factura de alguna manera y esperamos un pequeño repunte, ¿no? Entonces yo diría que no sé si bola de cristal, pero desde luego carta a los Reyes Magos sí que le escribiría yo el año que viene pidiéndole, un repunte también en las impatriaciones, ¿no? Porque hubo impatriaciones de algunos expatriados que se fueron y empresas que replegaron velas, pero también hay gente que está viniendo, como decías tú antes, en esas 13.000 empresas extranjeras que están afincadas aquí en España y que nos interesan muchísimo, porque también hay que darles servicio y hay que darles ayuda, ¿no? Bueno, pues en este nuestro especial de expatriados y movilidad, hoy en el foro con interesantísimas voces, iba a decir te presento, no los conoces muy bien, a nuestros invitados. Don Jorge Uribarri Bauza, director de Internacional y Movilidad de Repsol y presidente de la Asociación Foro Español de la Expatriación. Muy buenos días, don Jorge, bienvenido. Buenos días, Fran. Bueno, ¿cómo ves estas palabras, carta a los Reyes Magos que ha hecho Federico? ¿Te cuadra? Me cuadra perfectamente. Yo creo que tanto en el sector en el cual trabajo como los diferentes sectores de la economía están buscando que nos consolidemos, que se fortalezca las facilidades para la internacionalización y sobre todo que muchas más empresas se posicionen en mercados más abiertos. Uh-huh. Así que yo creo que es una carta que quisiéramos tener no solamente para el 2017, sino que se mantenga seguidamente, ¿no? Bueno, tú como presidente de FEX, ¿qué os gustaría que fuera el FEX para las empresas españolas con presencia internacional? Donde vamos a recordarlo, luego vamos a dar detalles, pero estamos hablando de una asociación donde, iba a decir, está representado casi en su totalidad el IBEX 35 y muchas más empresas, ¿no? Eso es correcto. Representamos al IBEX desde hace ya 14 años aproximadamente. ¿Y qué queremos? Queremos constituirnos cada vez más en un referente para las empresas españolas a nivel internacional, como un portavoz importante desde el punto de vista técnico frente a la administración, frente a las autoridades, tanto internas como igualmente en lo posible, en la medida que crezcamos a través de asociaciones similares en el exterior donde tiene presencia la empresa española. ¿Qué pretende conseguir la asociación en los próximos años? Bueno, tenemos una agenda que hemos llamado Proyecto 2020, que en esencia lo que persigue es posicionarnos mucho más fuerte, como decía, frente a la administración con propuestas claras en áreas de mejora donde las empresas necesitamos tener facilidades o apertura o fortaleza en temas como, por ejemplo, facilitar la traída de profesionales jóvenes a España para formación, asegurarnos que los empleados que están fuera pueden tener la asistencia de servicios sanitarios necesaria aun cuando estén en el exterior, que puedan contribuir continuar contribuyendo a sus pensiones aun cuando están fuera, independientemente del tiempo que eso que los mantenga fuera de la frontera española. Es decir, hay una cantidad de temas que tenemos en agenda, que son los que queremos trabajar cada vez más en una forma ya dedicada, ¿me explico? Ponerlos como, como una hoja de ruta y no trabajarlos en forma aislada y lograr hacer un consenso con tanto referentes técnicos en las diferentes empresas que asesoran a la administración, como igualmente nosotros, como igualmente el conocimiento técnico que ya la asociación tiene y que le ha proporcionado a tanto a las empresas como igualmente a la administración. Vamos a mencionar algunas de las empresas españolas que, en tu opinión, iba a decir y utilizar esta expresión, son punteras en materia de movilidad y expatriados ahora mismo, para que lo conozcan todos nuestros oyentes. No pido un ranking, sino pido mención de 5 o 6 empresas destacadas en nuestro país. A ver, en efecto, no se trata de dar un ranking. Yo creo que hay mucha empresa referente en España. Hablamos de las empresas, por ejemplo, en el sector de construcción. Hablamos de empresas también en el sector de ferrovial, hablamos de empresas del sector de energía. Bueno, ahí te mencioné ferrovial, te puedo mencionar empresas como la banca, por ejemplo, el BBVA, el Santander. Hay empresas de consultoría incluso como Everis. En el área de energía hay empresas desde luego como Repsol. Es decir, hay un grupo de empresas que son pioneras tanto en número como en la forma como ha evolucionado la calidad de la movilidad internacional. Y como presidente de la Asociación del Foro Español de Expatriación, ¿qué claves estáis trabajando en Repsol? Bueno, en Repsol tenemos una agenda específica con relación a la internacionalización, que es hacerla cada vez mucho más adecuada a la estrategia de negocio. La estrategia de negocio, desde luego, varía dependiendo de las circunstancias o bien de demanda, como el precio del barril. Y en ese sentido, desde luego, lo ideal es que seamos cada vez capaces de tener una gestión eficiente. Saludo también a esta hora de la mañana a Miguel Ángel Vidal, secretario general de FEX, que nos acompaña, la Asociación Foro Español de Expatriación, las mejores empresas destacadas en esta materia y con muchísima experiencia internacional allá por Holanda y también en recursos humanos. Querido Miguel Ángel, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué sería necesario que hiciera la administración para mantener la competitividad, vamos a utilizar esta expresión, internacional de las empresas españolas? Pues mira, es una excelente pregunta, porque todos los gobiernos de la Unión Europea están apoyando la internacionalización de sus empresas de forma activa. Por tanto, el gobierno español no puede ser una excepción. Tiene que unirse a esa iniciativa, a esa línea de actuación, que se traduce en que las empresas del entorno de la Unión Europea, cuando están en el exterior, su presencia puede modificarse significativamente en función de la ayuda o de la facilidad que reciban de sus gobiernos. Esto es así de claro, ¿no? Hay gobiernos muy activos en el exterior, como es el británico, de todos conocido, como es el gobierno francés, también igualmente muy conocido. El gobierno holandés es tremendamente activo, tiene una auténtica diplomacia comercial y económica, es decir, abre puertas para sus empresas, apoya movilidad, apoya movimientos de personas. Todo eso es lo que nosotros nos gustaría que calase en la administración española y que creemos que lo está haciendo de forma paulatina, ¿no? Esta me interesa muchísimo, que es cuál es el reto, aquí hablamos muchos de retos, además de carta a los Reyes Magos, de retos, el reto más importante para las empresas españolas, con presencia internacional en los próximos años, mirando la atracción del talento internacional. Pues desde luego que es un reto, desde luego que es un reto. porque al final el mundo se ha convertido en un espacio abordable. El transporte ha revolucionado completamente la movilidad. Entonces, por tanto, es perfectamente posible moverse en mercados tan, tan complejos como Asia, y de Asia a Latinoamérica, y de Latinoamérica al Estados Unidos o cualquier otra gran potencia como China o Rusia. Esto es posible. La cuestión aquí es ya no tanto la movilidad de capitales o la movilidad de capacidad industrial o innovación industrial. La cuestión aquí es la guerra por el talento. Efectivamente es la guerra por el talento, porque la diferencia de el éxito de un programa internacional, justamente la hace el talento que se incorpora. Entonces, Frank, todo el mundo lucha por el talento. Cuando digo todo el mundo, es virtualmente todo el mundo. ¿Y qué estrategia sería la más eficaz para atraer ese talento internacional? Escuchaba a líderes, hombres y mujeres del mundo de la movilidad, bueno, empresas como la que acaba de comentar Jorge, exactamente el BBVA, de Ferrovial, de Telefónica, en un reciente debate organizado por la Asociación de Directores de Relaciones Laborales en nuestro país. Me quedé realmente interesado con el tema, lo vi de presente a futuro, porque yo pensaba, y así lo hemos cogido ese testimonio en los últimos 14 años prácticamente, que estábamos hablando de aspectos técnicos en movilidad. No, no, ni mucho menos. Estamos hablando de embajadores de la marca que van a construir marca a países, que tienen que organizar equipos, que tienen que ser productivos y que tienen que construir. Y eso se consigue, Jorge, Miguel Ángel, desde una estrategia del talento internacional, que no es ni mucho menos fácil, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, Jorge sin duda puede aportar muchísimo en este punto, porque su compañía, como otros miembros del FEX, que no por no haber sido mencionados, carecen de importancia y acuden a los mercados internacionales para contratar. Eso cambia enormemente la perspectiva de recursos humanos. No os podéis imaginar lo complejo que es la selección de personal y de profesionales con talento en tu entorno cultural. Pues traslada eso al entorno, a un entorno que no conoces. O sea, ir a contratar ingenieros a Tailandia es todo un reto. Y Repsol lo hace, y lo hace muy bien además. Pero conjuntamente con ellos, pues otras compañías, tendría que mencionar las 30, y yo más que otra persona, porque todas ellas, despachas con ellas habitualmente. Claro, me hacen acreedor de su confianza, pero desde luego, pues destacar, desde luego, las de ingenierías españolas como una de las empresas más punteras y más valientes en el proceso de internacionalización, seguidas desde luego de las de la energía y seguidas de la construcción. Casi todas las empresas constructoras están en el FEX. No es gratuito ni es casual. Hay que luchar por ese talento, y España tiene un también es objeto de atracción, porque nuestros ingenieros pues son tremendamente cotizados. O sea que esto es una guerra, dicho en el mejor sentido de la palabra, bastante activa. Quiere decir que hay que defender el talento a la vez que atraes nuevo talento. Y esto, para los directores de recursos humanos, y ahí yo creo que Jorge puede hablar mejor que yo, es toda una aventura, ¿no? Sí, ha habido una evolución, desde luego, desde lo que fue comercializar productos o servicios en una primera etapa, y era una cuestión de subsistencia fundamentalmente, hasta trazarse de ya estrategias de posicionamiento en los diferentes destinos donde la empresa se quiere ubicar. Dependiendo de, por ejemplo, si hay talento técnico en donde vas, obviamente tu esfuerzo ya no va a ser desde el punto de vista de la competencia, sino que va a ser más desde el punto de vista del liderazgo. Y va a ser más desde el punto de vista de asegurarte que tienes la cultura de empresa que quieras trasladar a los países donde vas a estar. Entonces yo creo que en ese sentido cada una de las empresas ha venido moldeando en su estrategia de negocio y en su estrategia de recursos humanos lo que realmente también es la estrategia específicamente de movilidad. Con los cambios que han ocurrido en los últimos años, después de haber una expatriación masiva, por ejemplo, ahora lo que se habla es de una expatriación sostenible. y es muy probable que todas las empresas, al menos lo que las tendencias de mercado indican en este momento, tengan un posicionamiento un poco más moderado, tanto en el número como igualmente en calidad y en los contenidos de las políticas de asignación internacional, que son lo que le dan vida, desde luego, uh-huh, a facilitar esa movilidad. Y como decía Miguel Ángel, la guerra del talento es crucial. En un momento pensábamos de que había capacidad de manejar muchas expatriaciones y, sin embargo, había necesidad de recursos. Luego, ahora, ha habido una optimización de recursos en los diferentes sectores y salía recientemente en estudios técnicos de diferentes universidades que esa reducción lo que ha acelerado o ha acrecentado el requerimiento de talento, porque al haber hecho la optimización, por de alguna forma se ha debilitado la base de competencia. Entonces, allí es importante que tanto uno, las empresas se preocupen por la formación del talento, que va a permitir el que vaya renovando ese, uh-huh, cuadro, como también la búsqueda en los lugares donde ese talento puede producir los beneficios que se requieren, ¿no? Y dejar en esta mesa de tertulia algunos principales problemas, obstáculos que os encontréis para luego llevarnos a la tertulia. Y le voy a preguntar enseguida a Yolanda Mediano, directora de Desarrollo de Personas y Organización de Isolux Corsan, una interesantísima empresa también, para hablar de esto, a ver que nos dé su opinión en este especial sobre expatriados y movilidad, que estamos hablando, que me lo quiero llevar luego a la tertulia para ver la transformación en las organizaciones, cómo están cambiando también con esta movilidad. Obstáculos y problemas. Jorge. Bueno, o Miguel Ángel. Sí, obstáculo. O Federico. Obstáculos, yo creo que lo primero es que no todas las administraciones están en 100% en sintonía. Por ejemplo, los acuerdos multilaterales o bilaterales que existen no cubren necesariamente todos aquellos espacios de regulaciones que son necesarios para facilitar las expatriaciones, en primer lugar. En segundo lugar, el cumplimiento de los mismos. Hay algunas administraciones que lamentablemente no cumplen 100% con las disposiciones que están en esos acuerdos, y eso genera unas dificultades enormes a la hora de implementar algunos cierres en las terminaciones, en las jubilaciones, en los retiros, por ejemplo. Esos son obstáculos que cada vez tenemos que gestionar más, sobre todo en un mundo tan global, que es importante que tengamos en cuenta. Algunos desafíos, tener un mapa de talento suficientemente claro, sujeto a la demografía que tengamos en los diferentes países donde participamos. Eso, como saben, las estrategias de negocio tienen una orientación, pero hay una cantidad de variables que entran en un momento determinado, y aun cuando tú tienes el mejor propósito, tus proyectos no salen en el tiempo que requieres. Los cambios de la administración te impactan en algún momento en las políticas internas. Y entonces, al final, el talento se está moviendo constantemente. Si tenías una masa crítica que preveías que ibas a tener pues, en los próximos 5 años en un país, muy probablemente a raíz de esas situaciones, esa masa crítica empieza a moverse y, uh-huh, te genera, obviamente, una dificultad, y en consecuencia tienes que tener una respuesta, un plan B. En consecuencia, siempre tiene que estar uno mirando, analizando lo que son las tendencias y lo que son las demografías de los diferentes países, al tiempo que uno mira las políticas internas de cada uno de los países y la política de mercado, para tener la garantía de que estás siendo suficientemente competitivo y que te estás posicionando con los recursos que necesitas para poder hacer las entregas que, uh-huh, que se requieren desde el punto de vista de movilidad. Miguel Ángel, ¿algo que añadir? Bueno, yo ya me referiría al comentario que he hecho anteriormente de la importancia de que los diferentes gobiernos de los países desarrollados, de la Unión Europea en particular, tomen conciencia de que la situación actual está extendiendo el proteccionismo comercial de hace 10 años al proteccionismo de la movilidad. Y me explico. Lo que hasta hace unos pocos años era difícilmente sostenible por la necesidad de abrir el comercio internacional, y como sabéis, pues todas las políticas proteccionistas de los años 60 se fueron derribando con sucesivos acuerdos comerciales. Uh-huh. Esto, aunque no parezca de recursos humanos, se ha trasladado al mundo de recursos humanos, porque hay una manera muy sencilla de proteger tu país y la economía de tu país, que es cerrar tus fronteras. O sea, digamos, como he dicho, ¿no? O sea, restringir la movilidad internamente. Si un país como Estados Unidos, con un nuevo presidente, quiere cumplir sus convenios comerciales, pero cerrar sus fronteras, la herramienta que tiene, la alternativa es muy simple, es cerrar la movilidad. O sea, aumentar, y eso lo sabe muy bien Federico, los requerimientos inmigratorios. Así, así de simple. Y eso, que también conoce muy bien nuestro presidente, pues es lo que es para nosotros un problema muy grave, porque somos conscientes que hay una restricción a la entrada de expatriados que tiene, digamos, connotaciones no naturales, ¿no? O no justificadas, ¿no? Eso para mí es una situación muy grave. Y la otra, ya me has pedido por mencionar, uh-huh, es la tensión que supone que países que están en vías de desarrollo, sin embargo, producen profesionales de gran talento. Por ejemplo, India. Uh-huh. Produce informáticos de enorme talento, que tienen encaje en todas las economías de la Unión Europea, no mencionar Estados Unidos, Japón, etcétera, pero ellos mismos como país no pueden permitirse el lujo de perder tanto talento, porque ellos también quieren, claro, lógicamente, obtener un rédito, un retorno de esa inversión que ellos hacen, ¿no? Y eso genera una polarización de la economía global. Tú que lo conoces bien, Miguel Ángel, sobre todo en el ámbito de recursos humanos internacionales, ¿cómo ha cambiado esto, el mundo de los recursos humanos? Enormemente. ¿Y cómo está cambiando constantemente? ¿Y cómo es necesario, a pesar de que se hable de la gestión de personas, ya no solo con el rol y el nombre, la nomenclatura, sino con el fondo, cómo está cambiando el fondo de funciones del director de recursos humanos, cada vez también, por eso tiene sentido este espacio de contenido y de conocimiento por parte del director más estratégico de recursos humanos. Tertulia de alto nivel, con Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation, el sur de Europa y Latinoamérica, con Jorge Uribarri, director de Internacional y Movilidad de Repsol y presidente de FEX, y con Miguel Ángel Vidal, secretario general de FED, pero quiero escuchar más opiniones. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Bueno, pues ya estás apuntado a esta tertulia, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Te puedes apuntar y no solo hoy apuntarte, sino tuitear también a través de Capital Radio B y también con Foro RRHH a tu disposición en esta tertulia. Hoy especial sobre movilidad y expatriados, y quería yo también la opinión, además de nuestros invitados, que están dejando encima de la mesa aspectos interesantísimos, conocer la opinión de más personas con experiencia de otros sectores en materia de expatriados. Yolanda Mediano es directora de Desarrollo de Personas y Organización de Isolut Corsan, que creo que está en línea con nosotros. Querida Yolanda, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Se incorpora también a nuestra tertulia Juan Pablo Jiménez, CEO de Increnta, agencia de marketing online, líder en España y Latinoamérica, con gran experiencia, Juan Pablo, como CEO en materia de expatriados a nivel internacional. Querido Juan Pablo, muy buenos días, bienvenido. Estar con vosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, por partes y entramos en tertulia, ¿eh? Aquí nos podemos luego interrumpir todos, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero el caso de Isolut Corsan como empresa dedicada al mundo de la energía, la construcción, la concesión de grandes infraestructuras en todo el mundo, ¿cómo estáis trabajando ese talento internacional? Y sobre todo, háblame también del Talkington Móvil, ¿no? Que yo creo que es una experiencia muy interesante para todos nuestros oyentes. Pues sí, bueno, yo creo que cuando hablamos de en estos tiempos de globalización más que de internacionalización, cuando hablamos de talento móvil, tenemos que distinguir, dos tipos de talento móvil. Tenemos por un lado el talento técnico muy especializado, que al final es aquel que a veces incluso es más fácil que vaya de proyecto en proyecto, de país en país, que es personal que va aportando su conocimiento técnico allá donde está. Uh-huh. A mí me gusta también pensar mucho en cómo desarrollar el talento móvil dentro de una organización en un mundo, como te decía antes, global, en el sentido de tener personas que son capaces de aportar ese talento en cualquier parte del mundo, adaptado a cualquier cultura, y que además son capaces de resolver problemas o incluso de mejor anticiparlos moviéndose en cualquier entorno, y no tenemos que entender que las culturas son muy diferentes en los distintos países, y no es lo mismo cómo una persona tiene que afrontar un proyecto, un negocio, cualquier aspecto profesional. No es lo mismo hacerlo en China que hacerlo en Polonia, que hacerlo en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y el talento móvil, realmente los compromisos de las empresas que queremos ser globales, o que decimos que somos ya globales, debería ser desarrollar ese talento móvil a través de carreras profesionales que pasen por por desarrollos de la persona en distintos países, en distintas uh-huh. culturas, más allá del simple hecho de tengo una necesidad en este país, mando una persona, y además como es una persona que se adapta bien y que se mueve, pues es a la que siempre llevo, ¿no?, de país en país. Entonces yo creo que las compañías tenemos que sentarnos seriamente a desarrollar ese talento móvil, no a pensar que simplemente es aquel que siempre está dispuesto a marcharse por su forma de ser. Juan Pablo, como CEO de Increnta, un sector en plena movilidad con experiencia internacional en Latinoamérica, ¿cuál es tu primera visión? Y luego, dentro de un rato, hablaremos también de todas las cosas que hacéis interesantísimas. Bueno, nuestra aproximación a la movilidad del talento depende de dos grandes perfiles, ¿no? Los perfiles técnicos, hemos entendido que la mejor forma es una movilidad de corto plazo. Son movilidades muy concretas, muy dirigidas hacia la transferencia de un conocimiento en ambas direcciones, que son periodos inferiores a los 3 meses, donde básicamente se busca trasladar conocimientos, experiencias, planes de trabajo, adaptación. Y luego un segundo concepto de mayor duración, que es el liderazgo. El liderazgo requiere de mayor implicación, requiere de mayor conocimiento de los equipos, requiere de un entendimiento mucho más profundo de los mercados a los que vamos a estar presentes o se vamos a ir dirigidos, y además entender las reglas, los interlocutores, las instituciones y cómo adaptar la oferta de productos, de servicios de la compañía a esos mercados y el impacto que pueda tener en la organización esa nueva cultura que se suma al conjunto, ¿no? Lo hemos querido ver con esos dos grandes planos, la parte técnica más a corto plazo y muchísimo más táctica, y la parte directiva con un liderazgo a mucho mayor plazo. Y en esto de hablando de movilidad de expatriados, la transformación, ¿cómo puede ayudar? Y más concretamente la transformación digital, que pone en contacto personas y empresas a lo largo de todo el mundo de una forma inmediata. En realidad los conecta en tiempo real. De hecho, es sorprendente cómo las relaciones que se forman, porque ya se trabaja compartiendo escritorios, ya no es hay muchos casos que encontramos mayor proximidad entre dos países que entre dos compañeros de la misma oficina, que interactúan muchísimas más veces, lo hacen con muchísimos más canales, con los sistemas de chat instantáneo, con la videoconferencia. El email ya se ha quedado prácticamente como demasiado rígido, demasiado formal y demasiado lento. Entonces sí que nos damos cuenta que hay muchísima más movilidad y muchísima mayor capacidad de transmisión de conocimiento, de experiencias y de compartir el día a día, y que la distancia hoy por hoy ya no es ningún inconveniente. Uh-huh. Le quiero preguntar a Yolanda, desde los recursos humanos de Isolud Corsan también, ¿por qué interesa a las compañías, en tu opinión, motivar pues este tipo de talento que tú hablabas también del talento móvil? Bueno, yo creo que aquí además vivimos en un momento de gran indefinición, perdóname que te diga. Sí. Por un lado, interesa motivar mucho el talento móvil porque las empresas necesitamos llevar nuestra cultura allá donde vamos. Necesitamos llevar nuestra forma de hacer las cosas e integrarlas después en las culturas de donde estamos. Con lo cual, nos interesa motivar el talento móvil porque nos interesa que sean personas que el talento que tienen, el talento que queremos desarrollarlo, además sean capaces de trasladarlo a los equipos en los países donde te implementas. Es decir, al final, el talento móvil lo que te ayuda es a generar tu cultura en entornos locales que no son el tuyo, ¿no? Siempre también yo parto de la base de que hay que tener en cuenta que tienes que transmitir tu forma de hacer las cosas o tu cultura a la gente local, ¿no? No se trata de desembarcar en los países, seas de la nacionalidad que seas. Pero por otra parte, desarrollar el talento móvil también nos lleva muchas veces a pensar, oye, tenemos que motivar a la gente, tenemos que retenerla en la compañía, y esto es una forma de desarrollar, de retener determinado talento. Pues a lo mejor tenemos que hacer una evolución en nuestra forma de pensar y pensar que la gente aporta valor por ciclos y aporta valor por periodos dentro de la organización, ¿no? No, esto es un punto muy de discusión. Si tenemos que retener para que la gente pase 20 años, 30 años en nuestra compañía, o realmente aportamos más cuando hacemos movimientos, ¿no? Y en cualquier caso, motivar el talento móvil nos ayuda siempre a retenerle al menos en el ciclo que queremos, ¿no? En el ciclo en el que nos interesa que esa persona aporte y donde queremos que lo aporte. Lógicamente vamos a un mundo global, nuestros hijos ya estudian fuera por lo general y ven el mundo de otra manera. Por lo tanto, si tú eres capaz de desarrollar esa forma de pensar en tus empleados, una forma global, una forma donde, como decíamos hace un momento ahora, las tecnologías nos permiten estar en contacto, pues como si tuviéramos a los demás delante, todo eso nos ayudará a retener a la persona, al menos durante el tiempo que nosotros consideremos que debemos tenerlo, ¿no?, en nuestro proyecto. ¿Qué opináis? Tertulia ya abierta. Yo tengo muchísimas preguntas, pero a ver cuál es vuestra reflexión, Federico. Bueno, yo, sobre todo aprovechando que Yolanda ha tenido la experiencia en multinacionales, en este caso ahora nacional y anteriormente internacional con Foster Wheeler, yo no sé si tú ves que hay una diferencia en cómo tratan de alguna manera a sus expatriados, pues vamos a decir, unas y otras. Diferencia entre compañías que pueden ser americanas o inglesas y las españolas. Mira, yo creo que no tratamos diferente. Creo que probablemente nos van por delante en experiencia compañías como las pueden ser las americanas o las inglesas. Pero es cierto que ha habido una evolución muy grande en cómo se ha tratado al expatriado. El expatriado hace muchos años, recordar que era el expatriado a base de talonario, de pagar. Y eran los reyes donde fueran, ¿no? Yo no sé tanto si en esas épocas se miraba si el expatriado era el talentoso, perdonarme la expresión, o era el que aceptaba todas esas condiciones maravillosas para irse, ¿no? Creo que nosotros en España ahora mismo sí estamos jugando en la misma liga que los demás países y tenemos un trato ya muy similar, porque todas hemos evolucionado a la gran necesidad de tener ese expatriado, sea el técnico o sea el que el líder, el experto decía, técnico, ¿verdad?, o el que realmente está moviéndose por una carrera profesional, que son los que tenemos que distinguir, pero se ha ajustado mucho en términos de condiciones y formas de expatriación. Creo que hace unos años todavía no estábamos parejos, pero ahora creo que ya sí, creo que ya estamos muy parejos en cómo tratamos al expatriado. ¿Cuál sería el perfil, ahora que os tengo a todos aquí, recursos humanos, hombres y mujeres de experiencia internacional, la parte de transformación digital, el perfil de ella o de él, cualquiera de los dos, que dentro de unas horas estamos en presupuestos, y estamos en planes estratégicos para el año que viene, y puede haber todavía muchos cambios en las próximas semanas? ¿Cuál es el perfil que estáis buscando, que están buscando las empresas desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista digital y de transformación en vuestra opinión? Diciendo una característica de cada uno, sale el perfil, No tenéis que decirlo todo. ¿Cuál es tu opinión, Yolanda? Ya que estás al otro lado del lío telefónico. Yo te daría un par de ideas muy claras hoy en día, que es, bueno, gente, fíjate lo que te voy a decir, gente muy tecnológica, es decir, que sabe lidiar muy bien con las tecnologías, y en segundo lugar, gente flexible y gente capaz de adaptarse al cambio y a nuevas circunstancias. Creo que ahora mismo son dos características muy importantes en los perfiles que buscamos, en general. ¿Jorge? Sí, yo estoy de acuerdo con Yolanda. Yo le agregaría que la persona tiene que ser capaz de establecer relaciones con facilidad y que eso sea un instrumento de conexión cultural, y por lo tanto que tenga una sensibilidad cultural bastante marcada para ubicarse en cualquier latitud o en cualquier cultura. Anteriormente Yolanda hablaba del talento móvil. Yo quisiera tal vez reforzar allí un poquito el hecho de que talento siempre ha sido percibido como un mecanismo a distinguir de la persona, pero es que el talento no es solo, también tienes que formarlo, y cada vez más el empleado internacional te está pidiendo carrera. Te pide carrera con conceptos, te pide carrera con competencia, te pide carrera con progresión, Y en consecuencia, como decía Yolanda, ya no se trata de solamente compensarlo, sino que tenemos que tener vehículos que le permita a la persona estar motivada y estar constantemente apegada a que el compromiso con la empresa no solamente es por el trabajo, sino por lo que la empresa igualmente le proporcionaría en términos de desarrollo. Juan Pablo, por la parte que te toca de digital. Bueno, por la parte de digital yo te diría que la variable clave es la empatía. Alguien que sea capaz de llegar a un nuevo mercado, a un nuevo país, a entender perfectamente las reglas culturales, cómo funcionan las relaciones, que sea capaz de construir equipo, que sea capaz de escuchar, que sea capaz de asimilar los retos que tiene por delante para luego poder actuar. Entonces, esa capacidad de entender, de interactuar y de ser y razonar y construir esas relaciones es para nosotros la variable clave, más allá, por supuesto, de solo la tecnológica. ¿Algo más que añadir? Hombre, yo añadiría, aprovecho para saludarte, Yolanda, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Mira, yo desde el foro, como yo ya no estoy en la trinchera, pues estoy ya más en el helicóptero, pues yo desde el foro lo que veo es que falta, y no sé si Yolanda tú estás de acuerdo conmigo, que las empresas españolas incorporen más extranjeros a sus equipos directivos. Yo creo que esto es una asignatura inaplazable, porque forma parte del proceso de internacionalización. Entonces, yo esto lo echo en falta. Eso, mira, yo estoy de acuerdo contigo, y además te diré que me ha sacado a la luz un matiz donde las empresas españolas sí podemos hacer las cosas diferentes a lo que me preguntaba antes Federico. Tenemos todavía mucha tendencia a contratar pocos directivos extranjeros en España y mucho directivo español en países donde nos vamos. Así es. Es decir, probablemente ahí todavía nos falta conseguir más confianza en lo local. Yo muy bien, sí estamos en la recta final, ¿eh? Si puedo añadir, Federico, adelante. Algo a mi carta de los Reyes Magos. Si era... Pues ya está enviada, ¿eh? Ya pues mando la segunda, porque a mí me parece que una cosa fundamental, que a veces nos olvidamos, y yo creo que cada día más tenéis esa sensibilidad en recursos humanos, es la familia. Es decir, pensar que el expatriado no es un bicho como una máquina, el que manda una máquina a un sitio determinado y se olvida, sino que lleva pues un entorno con unas raíces. Y es importante que la familia también de alguna manera participe. Yo veo cada día más que cuando entras en casa de una persona que se va a mover y ya de pronto le ve, vamos a decir, las orejas al lobo, porque hasta entonces había estado todo muy bien en papeles, la proyección era fantástica, pero de pronto entra unos señores en su casa que van a embalar las cosas, que las mandan a no se sabe dónde. Entonces ahí te das cuenta que la familia juega un papel fundamental. Ahí ya casi percibes un poco cómo va a ir esa expatriación. Es una sensibilidad muy curiosa. Termómetro, ¿no? Que marca... Entonces, por favor, que eso lo miréis. Que lo miréis mucho porque es muy importante. Muy bien. Pues Yolanda Mediano, directora de Desarrollo de Personas y Organización de Isolux Corsan. Aprovechamos para saludar a todos los hombres y mujeres de Corsan esta mañana que están trabajando en España o fuera de España. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, pues recta final de este programa ya. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Y en directo todos los lunes a las 12, las 11 en las Islas Canarias. Y gracias a todas las personas que a través de las redes sociales, de la transformación digital, del móvil, pues conectan cada vez más con el Foro de Recursos Humanos. Por cierto, Juan Pablo Jiménez, CEO de Increnta, agencia de marketing online líder en España y Latinoamérica, hablando de transformación de expatriados, cuéntanos en qué estáis en Increnta en estos momentos. No te voy a pedir carta a los Reyes Magos, ¿eh? Pero en qué estáis trabajando y la foto de Increnta que hoy dejáis en el foro. Bueno, en Crenta lo que hacemos es básicamente ayudamos a nuestros clientes, a las empresas, a desarrollar su negocio digital, que como llevamos en el mercado desde el año 98, ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años. Empezamos con la presencia, con las páginas web, las tiendas, luego vinimos con una serie de acciones nuevas, con los buscadores, con las redes sociales, incluso con los medios digitales, pero la esencia de todo es construir relaciones, es construir, igual que hacemos en el mundo físico, en el mundo tradicional, construir relaciones con terceros que no nos conocen y que al final queremos que sean compradores, que sean con los que tengamos clientes nuestros, con los que tengamos una serie de relaciones. soluciones, y lo que hacemos en Incrementa básicamente es automatizar ese proceso. El proceso desde la construcción de la relación, la construcción, el conocimiento y el descubrimiento, entender quiénes somos, dónde estamos, cuáles son los intereses de nuestros clientes, para mantener esa relación durante el tiempo y convertirlos en lo que son clientes o lo que son compradores. En Internet, en el mundo digital, el cliente básicamente se traduce en lo que es el pedido, y el interesado en el lead, que es alguien que está deseoso de saber más sobre la compañía, de contratar un producto de esta. ¿Y cuáles son los lead o las claves para el 2017 en materia de transformación digital en las compañías españolas? ¿Para el IBEX, para fuera del IBEX, para todas? Bueno, la clave es entender al usuario y entender el ecosistema que ha construido la empresa en su mundo digital. Una vez hemos entendido exactamente qué tipo de soportes, qué tipo de acciones, cuál es la relación que quiere articular con todos ellos, somos capaces de crear un camino y de entender hasta dónde queremos llegar. Mediante todo esto, luego la tecnología nos va a facilitar la consecución de esos resultados y entender en el día a día si estamos o no cumpliendo con los objetivos que nos habíamos propuesto. Pues la transformación digital, importantísimo ya aplicarla a cualquier negocio, incluido la expatriación. Retos finales en este especial, movilidad y expatriados, en un minuto tengo que conocer las opiniones de los tres. Empezamos por Miguel Ángel Vidal, secretario general de FES, que nos ha acompañado hoy, entidad cuya existencia, bueno, responde a la necesidad de las empresas españolas de prestarse pues ese mutuo apoyo para afrontar el proceso de internacionalización de sus actividades y negocios. ¿Qué retos tenemos por delante, Miguel Ángel? Para mí el reto para el 2017, o uno de los retos importantes, es promover la inteligencia cultural. Eso es algo que los expatriados tienen que aportar. Inteligencia cultural, como su nombre indica, pues es la capacidad para empatizar con una cultura distinta a la tuya. Muy bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias desde FED por estar con nosotros. En el caso de Jorge, el presidente, ¿retos? A ver, desde el punto de vista de empresa, yo creo que es poder construir una agenda de estrategia de la globalidad, del global mobility, de la movilidad internacional, que vaya acompasada con talento, con el desarrollo de carrera, y que le permita al empleado desde luego ver una ruta. Y desde el punto de vista del FEX, yo quisiera acotar que crecer desde el punto de vista técnico como una asociación que recoja muchas más empresas españolas, que apoye cada vez más la internacionalización y que seamos realmente un cuerpo técnico que le dé un apoyo importante a la administración en la generación de políticas. Jorge Uribarri, muchísimas gracias por estar con nosotros como director de Internacional también y Movilidad de Repsol y presidente de FEX. Federico, últimas reflexiones. Sí, yo cambiando el famoso reto por el challenge que llaman ellos, me planteo el Brexit como un auténtico challenge el año que viene y reconozco que será una oportunidad de que todos, bueno, adaptemos un montón de cosas que nos van a cambiar en nuestro entorno sin ir más lejos, ¿no? Muchísimas gracias a los tres. Gracias a Juan Pablo Jiménez también, CEO de Incrementa, la transformación digital y todo lo que hacéis de marketing, online, líder también en España y Latinoamérica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos muy pendientes de esa evolución digital. Gracias por estar con nosotros. Y un saludo a Valencia, que estáis en Valencia, ¿no? Así es. Y a todo vuestro equipo. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y qué nos contará hoy Susana Cabrero como despedida, como reflexión final? Susana, muy buenos días. Hola, Fran, ¿qué tal? Ahí va mi reflexión de hoy. El management inteligente es aquel que entiende cómo opera la mente, cómo se forman los pensamientos y el poder que tienen para cambiar el estado emocional, conducir la conducta e incluso influir positivamente en el entorno, permitiendo al directivo desarrollar una nueva capacidad de gestionar, dirigir y liderar. Gracias, Susana. Punto y final. El lunes, más directivos, más recursos humanos. Estará con nosotros en esta mesa el Grupo Persona, Arauz Placement y parte del equipo de cultura de Gas Natural Fenosa en directo. Personas y empresas protagonistas. Sigan en Capital Radio.